no creo que vaya a ser un buen día si se llega a aprobar la modificación de la 7722. Bien, ¿cómo estás, Jorge? Y nos decía muy bien que no va a ser un buen día. Hay mucha gente ya que está manifestándose, es muy temprano, son las 8 y 7 de la mañana, la convocatoria a las 7, pero que ya está llenando este lado de la legislatura cerca a la calle Espejo, pero también usted nos decía que había gente que no está a favor de que la ley se mantenga tal cual está y sin embargo se está acercando de este lado de las vallas. Sí, yo creo, y aprovecho el medio para hacer responsable a Suárez de los grupos parapoliciales que han mandado los empresarios mineros para defender la puerta de la legislatura y que entren y salgan los legisladores libremente. Pero además de estar en la zona de la peatonal, estos grupos parapoliciales, vemos con preocupación que con camisetas de la UOCRA se andan paseando por el sector en que estamos los que no queremos que se apruebe este proyecto. Yo temo que estén queriendo generar disturbios los patoteros estos, porque son gente fornida, y bueno, sería muy lamentable, Suárez, que esta provocación que está haciendo termine con heridos o con desmanes, pero va a ser él el responsable. Bien, es un día triste para Mendoza porque aparentemente pasaría esta modificatoria, pero además esta responsabilidad del gobernador elegido democráticamente, hay una responsabilidad política con respecto no solo a la ley en particular, sino a la actitud de la democracia que se tiene, ¿no? Sí, yo creo, bueno, además del gobierno actual, esto también el gobierno nacional ha bajado la directiva de que se apruebe esto. O sea, acá concretamente los legisladores que responden a Cristina han recibido la directiva de aprobar esto para dar rienda suelta a la mega minería. Y el problema yo creo que es que, como dice el cartelito que tengo, que la mega minería envenenó la política y ahora va a envenenar el agua. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y queríamos agregar una información muy importante que tiene que ver con esto que hablábamos recién, de que todos los pueblos de Mendoza se están manifestando y que hay en la base corte de ruta informativo en Jocolí desde las 8:30 y el Consejo Deliberante de la Valle está votando una resolución para que los tres legisladores de la Valle no voten la modificación a la ley 7722. Bueno, ya que nombraste La Valle, estamos saliendo en La Valle a través de nuestra radio hermana, como todas las mañanas, FM La Pujante, pero también a través de Radio Tierra Campesina, así que mandamos saludos a los lavatinos. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes y la gente que venga. Es el momento, ahora, si juntamos 10.000 personas acá, 10.000 somos todavía menos, ese proyecto se va al archivo. Si no, se va a hacer ley. Y después, bueno, a llorar a los rincones.